soap. La mermelada viva. Tuve un sueño. Este sueño parecía un hechizo triste. Había en él una mermelada que estaba viva. ¿Qué sentía la mermelada? Silencio. Viva y silenciosa, la mermelada se arrastraba con dificultad sobre la mesa. Cuando la miré, vi reflejado en ella mi propio rostro moviéndose lento en su vida. Me vi dentro de ella, deformada, sin derramarme. Horrorizada por mi sueño, quise huir. Fui hacia la terraza dispuesta a tirarme desde aquel piso que era el último. Cuando ya estaba a punto de tirarme, vi los ojos de la oscuridad que me miraba con ojos grandes. La oscuridad también estaba viva. ¿Dónde encontraría yo la muerte si todo estaba vivo? Con una dificultad casi insuperable, conseguí despertarme a mí misma, como si me tirase del pelo para salir de esa pesadilla. Abrí los ojos. La habitación estaba oscura, pero esta era una oscuridad reconocible. Me sentí más tranquila. Todo había pasado. Entonces noté que uno de mis brazos estaba fuera de la sábana y con sobresalto lo metí. Nada mío debía estar expuesto si aún quería salvarme. La mermelada viva. Clarice Lispector, de su libro Para no olvidar. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM, la señal universitaria. Let's go! Radio Universidad Veracruzana. Una radio de México. De México. La señal universitaria. Una radio de México. Este ayer, que es hoy, mirándome con tus ojos, me encuentro. Pudiendo ser posible, casi probable. Ayer, de nada pasé a ser un recuerdo casi olvidado. No me visto de recuerdo. Me visto de secreto. Soy casi un secreto. Soy casi más. Yo deseo ser lo que te llena cuando cierras los ojos. Lo que te acompaña cuando te preguntan que en qué estás pensando. Espero. Deseo. Por lo menos a distancia, vestir, cobijar, entibiar algunos momentos de tu soledad. Soy casi perfecta. Tú tienes lo mejor de mí, porque tienes lo que quieres. Porque no me vives, porque no me sufres, porque no me escuchas, porque no me aguantas, porque no me tocas, porque no me esperas. Casi no hay problemas, no hay malos entendidos, no hay retardos, no hay fechas olvidadas, no hay desplazamientos. No hay horas perdidas, no hay celos. Soy tu secreto. Soy casi perfecta. Casi. Bye. En efecto, los pasos existen. Vienen de la parte oscura de la tienda, aplastando muy suavemente la alfombra. Como son los pasos que no tienen prisa, que han de llegar de todos modos, por largo que sea el camino y por dilatadas que sean las horas, los años. En efecto, los pasos existen. Pasos de militar o de poeta, pasos de ciego, de mudo, de triunfador, de muerto. Los pasos ineluctables del sueño. Nada más que habría que saber ¿de dónde precisamente vienen? Porque es muy poco decir que vienen de la parte oscura de la tienda. Parece una tomadura de pelo, sobre todo si no hemos acabado de recorrerla, si no sabemos qué hay más allá de estas estanterías que, con mucha menos luz que la de la entrada, muestran las mercancías más plurales y abigarradas. Ahora resulta que hay de todo, aunque casi no se ve. Como la visión que deforma a través de un cristal ondulado, la tienda parece haber crecido. Parece ser mucho más ancha y alta y profunda de lo que parecía apenas pasada la puerta. Sin embargo, ahora que hay tanto, se ve menos. ¿Qué es tanto? ¿Cómo es eso de que ahora que hay tanto? Pues con decir que hay cascadas, ferrocarriles, una feria, un sombrero hongo suspendido en el aire, una dotación de ladridos de perro, un paseillo de tarde de toros con todo y su garbo, sus personajes y su ambiente, un gasto hecho con el dolor de la avaricia. Apenas se dice algo, una minucia de lo mucho que poco se ve. Los pasos persisten. Son tan ciertos como todo lo demás, aunque no los veamos, como las cosas que sabemos que están allí acomodadas unas y en impresionante desorden otras. Claro que su aparición no es definida, o por lo menos no es tan definida como puede ser lo que se ve y se ofrece al tacto y posee un olor, un sabor y una densidad determinadas. Y sobre este conglomerado de cosas, los pasos. Los pasos continúan su lento, lento avance. O dicho de otra manera, se oyen pasos.